En el programa de hoy vamos a hablar de cómo están incorporándose las tecnologías en las organizaciones sociales. Sabemos de sobra que cada vez están más presentes en nuestras vidas, pero ¿qué usos hacen de ellas las asociaciones? En definitiva, vamos a hablar de apropiación tecnológica. Y vamos a hablar de este tema en particular porque el próximo día 23 de octubre en el albergue de San Fermín, aquí cerquita en el barrio de Usera, comienza el encuentro presencial y virtual de las TICs en las organizaciones sociales, que está organizado por la asociación extremeña Acudex y por el colectivo de educación para la participación CRAC. También podéis encontrar más información sobre esta propuesta en e-asociaciones.org. En la sección Format C nos vamos y le vamos a preguntar a algunas de las personas especialistas que hemos invitado a la radio sobre estas cosas de la apropiación social. ¿Qué significa apropiarse de la tecnología en el mundo de las organizaciones sociales? Y después, en nuestro espacio peer-to-peer, donde ya sabéis que solemos hacer algunas entrevistas, contactaremos telefónicamente con un par de experiencias interesantes de colectivos sociales que van caminando y ayudan a caminar a otras entidades en esta tarea, a veces difícil, de incorporar la tecnología de forma útil y crítica en nuestros colectivos sociales. Bueno, pues vamos ya a comenzar nuestra sección Format C, que hoy será en forma de tertulia. Y para ello contamos con algunas personas invitadas que han venido aquí al estudio. Tenemos el placer de contar con Eida Romero Guasamucare y con Felipe Giner, que son miembros del colectivo Masticable, ambos con una amplia experiencia en la formación y la dinamización de asociaciones en este proceso de incorporar la tecnología. Muy, muy buenas tardes, Eida, Felipe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a exprimirles esta tarde aquí, que nos cuenten, ¿no?, esto de qué maneras y qué formas y qué está pasando en el interior de las organizaciones con esto de la tecnología. Y también contamos con Adriana Aguayo, que también nos va a ayudar a analizar el contexto en el que se está produciendo esto de la apropiación, ¿no?, de lo que estamos hablando, de la apropiación tecnológica. Bueno, pues buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a arrancar. Y así de primeras, yo os quería empezar preguntando por cuál es la realidad en estos momentos, también desde vuestra experiencia, puesto que tenéis bastante experiencia en la formación de asociaciones. Habéis participado desde el Laboratorio de Iniciativa Social, estuvisteis impartiendo bastantes talleres a asociaciones en este tema de la incorporación de la tecnología. Adrián también ha realizado bastantes talleres para asociaciones con estos temas de la tecnología, ¿no?, de incorporarla. Y yo os quería preguntar, en primer lugar, ¿cuál es la realidad en estos momentos de la incorporación tecnológica en las organizaciones sociales? Es decir, ¿podemos hablar de niveles homogéneos de incorporación o es que conviven diferentes grados, usos, ¿no?, en esta aplicación? En particular en las pequeñas y medianas organizaciones, porque sabemos que la realidad de las macroentidades, macroasociaciones o organizaciones internacionales o grandes fundaciones quizá es un poco distinto, pero en las pequeñas y medianas, ¿cómo está siendo? Bueno, pues comienzo yo, si te parece. Pues nada, como dices, en la experiencia esta que tuvimos la oportunidad de viajar pues por toda España, impartir 100 talleres, pues la realidad era muy diversa. Como tú dices, podían venir a los talleres personas que venían de una gran organización de las macro, por decirlo de alguna forma, o personas que venían de pequeñas asociaciones, que hacían voluntariado, colectivos, asociaciones de vecinos. Es decir, en un mismo taller, en una determinada localidad, pues la realidad ya era muy diversa. Pero lo que pensamos que sobre todo era la característica más destacable es que, independientemente de qué organización venían, era más importante la mentalidad con la que afrontaban ese proceso de apropiarse o de adquirir, o en el curso de querer aprender, ¿no? Ahí sí que, en mi opinión, no había una correlación entre lo que una persona viniera de una gran organización para que tuviera más conocimientos y dominara más las herramientas que mostramos en el curso, como de otra persona que venía a lo mejor de una asociación muy pequeña y a lo mejor quizá por eso, porque tenía un mayor número de tareas, tenía que desempeñar funciones de forma más polivalente, pues se había tenido que encargar más de este tipo de cuestiones y quizá está más preparada tanto mentalmente como técnicamente, que una persona que venía de una organización grande, que quizá pues tenía una tarea muy concreta, muy delimitada, y no había tenido la oportunidad de confrontarse con estas, con las TIC, ¿no? ¿Creéis que es una cuestión personal, que es una cuestión de actitud, sí, entonces? ¿O? Yo, por mi experiencia, diría que es fundamental. Es fundamental, es decir, este proyecto ya acabó hace un año y pico, y con el paso del tiempo sí que lo hemos podido comprobar en algunos casos, que la persona, aunque no tuviera, por decirlo de alguna forma, ni idea de lo que se iba a encontrar en el taller, si lo afrontaba con una mentalidad abierta, con ganas, ilusión, pues como todo el mundo, aprendía rápidamente. Además, uno de los mensajes que lanzábamos en los talleres o en cualquier curso de formación que luego hacemos es este, ¿no? Que realmente no va a ser decisivo el nivel tecnológico que tengas, porque son herramientas muy sencillas de utilizar, sino más bien el tener una mentalidad de querer utilizarlas, sobre todo si es con un objetivo de transformación social, pues mucho mejor, ¿no? Sí, nosotros creemos que la apropiación viene por actitud. Si tienes actitud, puedes apropiarte estas herramientas, y si no, pues ni esto ni nada. Uh-huh. Y bueno, en el proyecto en el que participó Felipe, del Laboratorio de Innovación Social, como bien dice él, hace un año y medio, y este año y medio de tiempo nos ha dado también para ver desde masticable los pequeños cambios que pueden estar surgiendo, ¿no?, con respecto a la apropiación o no de las TICs, uh-huh, por parte de las organizaciones. Si nos hemos encontrado, y es nuestra lucha constante el acercarnos a organizaciones pequeñas y a organizaciones medianas más que a las grandes, porque entendemos que son las que pudieran carecer de recursos o de facilidades para llegar a estos conocimientos, si no, hemos encontrado todavía mucho desconocimiento e incluso mucho miedo, uh-huh, ¿no?, por parte de ellas. Nos gustaría que las pequeñas nos llamaran y nos llovieran peticiones por todos lados, pero incluso con esta bandera, ir poniendo post en el blog de venid, nos está costando mucho, y sobre todo por desconocimiento y muchas veces también miedo. O sea, sigue siendo algo que causa resistencia. Pensáis que hay resistencias, ¿no? Pero aparentemente, ¿no?, podemos pensar que hoy en día son herramientas fáciles, baratas, accesibles. Me gustaría preguntaros qué resistencias y por qué están ahí, ¿no? Si os habéis preguntado sobre ellas, si hacían... Sí, por lo menos en base a mi experiencia formativa con pequeños colectivos o organizaciones sociales de mediano tamaño. Sobre todo es lo que comentaba Neida y Felipe, ¿no? Un factor importante es el miedo al tema de todo lo que está alrededor de las TIC y las nuevas tecnologías, ¿no? Parece que hay una visión como muy compleja del tema, algo muy difícil o simplemente no tanto miedo, sino simple desconocimiento, ¿no? En el momento de, a lo mejor, dudamos para qué nos puede valer esto o cómo incorporar esto a lo mejor dentro de los procesos de gestión de nuestra entidad. Yo creo que va más un poco por dos tipos de cosas. Por un lado el miedo y por otro lado un poco el desconocimiento. Uh-huh. Y bueno, ya que tenéis experiencia en temas de formación con asociaciones en la incorporación de las tecnologías, ¿cómo planteáis que se puedan superar estos miedos o qué estrategias desplegáis, ¿no?, en vuestros cursos, acciones formativas y demás? Pues a lo que comentaba Adrián, nuestra propuesta es formación, es decir, y es uno, por ejemplo, desde Masticable es uno de los pilares básicos que queremos, por eso comentaba Neida, que nos ofrecemos directamente a proporcionar formación de forma voluntaria a aquellos colectivos que, para que el tema económico no sea nunca un impedimento para acceder a estos conocimientos o a nuestros conocimientos para compartirlos. Pero sí que me gustaría añadir a lo que decía Adrián, en base a mi experiencia, que otro de los, aparte de ese miedo que existe, que por supuesto, ¿no?, que lo hemos visto muchísimo, que a veces es el miedo a ceder poder, ¿no? Hay muchas organizaciones que tienen una estructura, y aquí ya no hablamos de que sean grandes o pequeñas, no importa el tamaño, porque nos ha pasado de todo, pero muchas organizaciones pequeñas que tienen pues una estructura muy jerárquica, del presidente, que es el que hace todo, y la persona que lleva comunicación pues simplemente se trata de hace su función es derivarle los mails o cribar los mails al presidente. Y claro, cuando aparecen estas nuevas herramientas en las cuales, pues bueno, por filosofía cambia todo o te obliga a cambiar toda esta estructura de poder, pues evidentemente, y como bueno, pues también creo que Manuel Castells escribió el libro este de comunicación y poder, habla de ello, bueno, y de muchas más cosas, pero que bueno, pues que cuesta ceder poder, evidentemente, y esa es una fase, es miedo y es resistencia a ceder poder. compartir entonces esta, bueno, esa tesis, ¿no?, que también plantea Castells en su libro, que las tecnologías de alguna manera están democratizando la sociedad, distribuyendo el poder, y que esto pasa en particular dentro de las organizaciones. O sea, estamos hablando de cambios profundos en las organizaciones, que no sé si han venido, digamos, por un impulso de la sociedad, o es que las tecnologías nos han puesto ahora en el orden, ¿no?, de tareas, nos han colocado como primera a romper con estos niveles de jerarquía. O sí, las tecnologías lo que nos han dado son herramientas para una democracia, para llegar a una democracia de una manera más fácil. Y eso, si compartimos en Masticable esa idea, y lo hemos visto con procesos de formación, con procesos de asesoría, cómo los mismos trabajadores y trabajadoras o las personas a las que damos la formación se dan cuenta del poder que podrían tener y se empiezan a plantear cosas de, bueno, ¿y qué pasaría si yo hago este? ¿Me echarían? ¿No me echarían? ¿Podría plantear tal cambio o cuál cambio? ¿O podríamos cambiar la línea de comunicación? Porque lo tienes en tu mano. Así que nos hemos dado cuenta. Y también es parte, el Masticable es parte de nuestra filosofía a la hora de formar, ¿no?, que la gente se pregunte esas cosas. También relacionado con las resistencias que nos encontramos un poquillo dentro de las organizaciones sociales, y quizás un poco relacionado con el tema del poder, al fin y al cabo es como la asunción de tareas en la utilización de las TIC por parte de una individualidad, ya sea bien por poder o ya sea a nivel motivacional, ¿no? Como a lo mejor las personas que asistan a un curso de manera voluntaria quizás no son tanto personas que detecten estas cotas de poder, pero sin embargo sí que parece que está como muy centralizado todas las labores relacionadas con las TIC en esa persona, ¿no? Entonces de ahí yo creo que también hay resistencias, en lugar de ser una responsabilidad compartida o ser un objetivo a lo mejor en la conciencia colectiva dentro de la entidad, recae toda la responsabilidad y todo el peso pues en un grupo reducido de personas, cuando no en una individualidad. Y yo creo que eso es un problema, ¿no? Luego genera problemas de relevos, si esa persona pues no está, o problemas un poco de cultura de la participación, al fin y al cabo, si estamos hablando de apropiación tecnológica. Y yo creo que es otro tipo de problemas y de resistencias que hay ahora mismo dentro de la realidad asociativa. O sea, que pensáis que eso, que se ha concentrado, digamos, que se ha vuelto una tarea específica más que una prioridad general de los colectivos, que tiene más que ver con, digamos, resistencias, miedos del colectivo a permitir, ¿no?, que esta incorporación de las TICs, pero que los pasos que se dan pues tienen que ver bastante con personas concretas que apuestan dentro del colectivo por esta incorporación, ¿no? Sí, yo pienso que es como diferentes fases. Está la típica organización que ni se lo plantea, o si se lo plantea pues dice, eso va a dar mucho curro, o nos da miedo, o para eso hay que ser súper especializado y no me voy a meter. Luego está la típica que lo acepta, y lo acepta a medias, porque se forma una o dos personas de la organización, son las que tendrán el poder, pero en muchos casos es una fase, ¿no?, porque se piensa que los demás no pueden acceder a ello, va a ser muy complicado, tienes que ser informático o informática, cuando no es así. Uh-huh. Y luego está la fase que es a la que a nosotros nos gustaría llegar, por la que pues uno de nuestros objetivos que nos mueve dentro de nuestro colectivo, que es que todos dentro de la organización, incluido los beneficiarios y beneficiarias, se apropien de estas herramientas y entre todos construyan no solo el mensaje, sino los canales, utilicen bien los canales de comunicación que Internet les ofrece. Uh-huh. Y cambiando un poco el tema, ¿qué usos habéis visto o en qué áreas, ¿no?, se está incorporando más fácilmente la tecnología, ¿no?, dentro de las organizaciones? ¿Qué, digamos, cuál es la práctica o las prácticas más habituales que soléis encontrar? Mira, también a raíz de estos talleres era sintomático, porque la gente que venía en muchos casos por parte de organizaciones, no sé si despistaba el título que tenía o cualquier cosa, pero venían porque pensaban que íbamos a enseñarles o a mostrarles aplicaciones directamente relacionadas con la gestión. Es decir, a veces venía gente incluso de recursos humanos, de contabilidad, porque decía, bueno, he oído hablar de nuevas tecnologías aplicadas a las ONGs y dice, bueno, pensé que esto era para mí. Y les costaba más ver aspectos más allá, pero que por otra parte tenían que ir asociados a su organización. Se supone que es una organización, a veces pues está realizando una denuncia social o busca la movilización o sensibilizar sobre un tema, también lo podía haber visto desde esta perspectiva. pero en muchas ocasiones no era así. Entonces, los usos más inmediatos que hemos visto, como preguntabas, han sido usos muy cotidianos, pero a la vez muy, muy sencillos. Es decir, realizar un blog pues por parte de las personas voluntarias, porque venía un voluntario y decía, oye, pues mira, esto sí que es verdad que lo vamos a hacer, o un simple gestor o grupo de correo, ¿no?, para relacionarse, como en Galicia, pues que había una gran dispersión geográfica y lo veía muy claro, decía, oye, pues sí, necesitamos el grupo este correo, que es algo muy básico, no se necesitan conocimientos, porque también a la hora de empezar con una herramienta, sobre todo nosotros hablamos de dinamización de herramientas, que es importante pues poner una herramienta sobre la mesa, pero ver también si es un grupo de voluntarios, qué nivel tiene ese grupo de voluntarios, porque puedes lograr el efecto contradictorio, que la gente todavía se aleje más, dice, mira, ahora me ponen una herramienta tecnológica que encima ni domino ni tengo correo electrónico. Entonces eran pues bueno usos muy sencillos en un principio, de pues bueno un blog, un grupo de correo, una wiki o algo muy muy sencillito, pero que realmente pues les resulta muy útil, muy útil. Uh-huh. Yo agregaría que en las grandes organizaciones, porque nos hemos movido ahí y también hemos dado formación en organizaciones grandes, ahora se le están tratando de buscar el filón a la parte de marketing. Uh-huh. De, bueno, captación de fondos a través de estos temas, que está bien, es una pata más y es importante que las organizaciones pues se autofinancien y todas estas cosas, pero muchas veces cuesta ver que también tiene otro fin, usos, exacto, ah. Y mucho más, a mi modo de ver otra vez, mucho más loable, ¿no? Sí, yo creo que es eso, sobre todo por lo menos el uso más extendido a lo mejor es un uso más funcional, ¿no? Más derivado de las labores de gestión, como comentábamos antes, puesto el tema de los correos electrónicos, de la ofimática, ¿no? Esa parte de las nuevas tecnologías que a lo mejor son más fáciles de incorporar pues en nuestras labores concretas de gestión. Quedando un poco más olvidada quizás aquellas herramientas que están destinadas simplemente a la implementación de la participación. Y siguiendo un poco con lo que decía Neida, del tema del marketing y demás, yo creo que ahora mismo se está mezclando con esto unos nuevos usos derivados a lo mejor de los criterios de calidad, que están ahora muy de moda, y de este tipo de modelos de excelencia, y que está muy bien, pero claro, efectivamente podría trabajarse quizás un poco más pues los canales de comunicación más destinados a la implementación del compromiso, incluso mucho más social, más reflexivo, más crítico, más que la preocupación por la eficacia, ¿no? Y ya, o sea que parece, ¿no?, que vemos el uso claro, ¿no?, con el tema de la difusión y, bueno, ya la doble vuelta de la difusión, que es la captación de fondos y este tipo de cosas, ¿no?, que sin duda son importantes, pero parece que se nos vuelve a quedar en el tintero el trabajo en equipo, la colaboración, el trabajo en red con otras organizaciones, aunque, sin embargo, parece que la web 2.0, ¿no?, aporta herramientas que facilitan bastante esto, ¿no? No sé qué aplicaciones, qué posibilidades les veis en estos temas, ¿no? Más que en el uso, digamos, evidente que habéis dicho que evidente y real, digamos, que a día de hoy ya están haciendo las organizaciones. Yo es que creo, por la experiencia que hemos tenido, que también ha habido bastante autobombo por parte de la gente que se vanagloriaba de que la 2.0 iba a ser la solución a muchos problemas, con ejemplo muy sencillo, es decir, mucha gente nos llamaba y decía que había abierto un blog y que nadie comentaba, o un foro, nadie participaba, etcétera, y claro, la pregunta es anterior, es decir, pero participaban antes en tu organización de cualquier otra forma, es decir, cuando no hay una cultura participativa nos está, de nuevo decimos que crea un efecto contradictorio, porque mucha gente dice, bueno, abren un blog y me dejan participar, ¿para qué? Para ver cómo opino, para luego tomar algún tipo de represalias, para, es decir, lo veían muy curioso cuando jamás habían abierto otros canales offline de participación, con lo cual yo creo que tiene escaso éxito este tipo de herramientas para las organizaciones que antes no han promovido los valores de la 2.0, pero en el modo offline, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Esto, pues como siempre decimos, no es más que una herramienta de la que puede facilitar y engrandecer la realidad que viva la organización en ese momento, y si es una organización con una buena naturaleza participativa, la 2.0 te va a servir, a lo mejor para captar fondos, no lo sé, pero para difundir y para sensibilizar, seguro. Uh-huh. Pero sí tiene que haber una cultura de participación para que funcione de manera real y se sostenga en el tiempo, además. Uh-huh. Estoy de acuerdo, y además yo creo que ahora es un momento importante, ¿no?, porque parece que el tema de la web 2.0 ya no es algo tan nuevo y ya no es algo tan a descubrir, pero sin embargo es ahora cuando se está empezando, una vez que ya se ha usado, se ha desmitificado, como comentaba antes Fernando, pues el tema de simplemente apropiarse de la tecnología pues va a mejorar nuestros cauces de participación, cuando no tiene por qué ser así. Entonces ahora se están ya realizando estudios un poco más relacionados con, pues, con el tipo de usos que le damos, con los resultados, ¿no? Como el ejemplo del laboratorio de innovación que ha salido antes. Entonces yo creo que ahora que se está por fin reflexionando sobre eso, pues tenemos que ser optimistas y es un buen momento para trabajar este tipo de temas. Bueno, pues vamos a continuar optimistas, y qué mejor para seguir de forma optimista que conocer experiencias exitosas, ¿no? Que están funcionando. Muchas gracias por participar en la tertulia, aunque no os vayáis del estudio todavía, porque os queremos exprimir un poquito más y queremos entrar ahora en la sección peer-to-peer, en la que pues hablaremos de algunas experiencias, ¿no?, de este tema de la apropiación tecnológica. Estupendo.